Tramas. Somos los que vamos construyendo las nuevas huellas de esas viejas huellas en las que nos encontramos. Darío Steinreiber, filósofo. Yo creo que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Me parece que en eso está el arte de la vida, ¿no? Estar abierto a lo que uno no sabe qué es y que una vez que llega le permita seguir escribiéndose a sí mismo. Somos básicamente texto, que la identidad es un relato, la identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Continuamos en Tramas. Hoy, ¿qué pasa con la ley de comunicación audiovisual? Con Luis Lozano. Tal vez tendría que habértelo preguntado antes. Si bien hubo una referencia que pinta de qué se trata esto que ahora te pregunto, a lo mejor a destiempo. Cuando hablamos de DNU, ¿de qué estamos hablando? ¿En un Estado constitucional, en un Estado de Derecho, en el ejercicio de lo que conocemos como la República? Básicamente lo que estamos hablando es de una decisión unilateral del Poder Ejecutivo que solo debe ser refrendada luego por una comisión del Congreso. Si esa comisión lo aprueba, ni siquiera tiene que ser tratado o rechazado no se o trata. Aceptado. No, de hecho se aprobó en comisión y está firme desde entonces. Lo aprobó el gobierno en comisión a las apuradas unos días antes de la audiencia en Washington. Pero más que nada me parece que representa que el enfoque que le damos desde el paradigma de derechos humanos es el que mejor pinta qué es un decreto de necesidad y urgencia. Sí. Y nosotros decimos que un decreto de necesidad y urgencia que viene a regular temas de libertad de expresión, que viene a regular el ejercicio del derecho a la comunicación, es en sí mismo una violación a uno de los principios básicos de derechos humanos, que es el principio de legalidad, que es el que obliga a que toda norma que regule estas cuestiones surja por la vía que los estados democráticos prevén para aprobar leyes. Esa vía es la del debate popular en el lugar que corresponde para ese debate, que es el Congreso de la Nación. Luis Lozano, licenciado en Ciencias de la Comunicación. Especialmente, digo, en el caso argentino, cuando lo que se busca es modificar una ley que tuvo un consenso social histórico, enorme, que tuvo más de una veintena de foros en todo el país, que se discutió en todas partes, que se aprobó, no como dicen algunos, con el número de la mayoría automática kirchnerista, sino con un consenso enorme entre los bloques de diputados y casi por unanimidad en el Senado. Esa ley, ese proceso social, fue roto a sola firma de un presidente. Eso, además de lo que nos pueda generar en términos de diagnóstico sobre nuestra maduración democrática, yo creo que es un daño enorme a nuestro crecimiento como sociedad, a nuestros espacios de debate político e institucional, justamente viniendo un gobierno que accede a la administración con un discurso institucionalista en nombre de la República, de la restitución del valor de las instituciones, de la independencia del juego entre las instituciones. A mí, yo creo que sería incuestionable que el macrismo hubiera mandado un proyecto de ley de reforma de la ley de servicio de comunicación audiovisual. Para eso se ganan las elecciones y me parece que hubiera estado muy bien que el macrismo redacte su proyecto, lo envíe, veremos si ese proyecto cumple o no con los estándares internacionales de derechos humanos. Eso es otra historia. Probablemente no los cumpliría como no los cumple el decreto 267. Pero el primer problema es que lo hace a sola firma del presidente con un decreto que beneficia a los sectores más concentrados del mercado de medios y en particular a un solo actor de ellos, que es el Grupo Clarín. Te robo dos expresiones que casi son equivalentes. En algún momento hablaste de esta es la postal y en otro momento esta es la foto. Ahora, yo te invito a imaginar una foto en movimiento, es decir, fotogramas que forman parte de esa cinta, la cinta fílmica, que pone en acción, en un devenir incesante, una historia. Y si esta historia la tenemos que plantear en proyección, no en los términos de fantasear, ficcionalizar, aventurar posibles líneas de acción en un futuro mediato o inmediato. Lo que pinta hoy el presente, ¿qué pinta o qué anticipa de la pintura del tiempo por venir? Yo creo que el presente va acelerado, ahí sí que no hay fotos, al contrario, los fotogramas se mueven rápido. Sí, Me parece que tenemos un Estado que llega mal y tarde a convalidar lo ya hecho por los privados. Esto no es nuevo en Argentina. Esto pasó en los 90 en términos de políticas de comunicación. Pasó, digo, en los 90 ampliados, en los 90 y te diría por lo menos hasta el año 2005, hasta la prórroga de licencia del famoso decreto 527. Digo, para no circunscribirlo a un gobierno. Esto atravesó varios gobiernos, hasta que en 2008 hubo un cambio en la toma de posición del Estado, digamos, como dirían los politólogos, en torno a esta cuestión. En torno a esta cuestión, claro. En donde el Estado cambia de paradigma, decide legislar desde un paradigma de derechos humanos, pero no solo eso, también decide ponerse un paso adelante de lo que el mercado demanda y planificar un sistema de medios. Eso es lo que la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual trajo como novedad en la historia argentina. Eso nunca había ocurrido, salvo, no sé, en el año 30 hubo una comisión que intentó planificar un sistema de medios y regularlo con el modelo de la BBC, claro. Pero ni siquiera llegó a ser un proyecto de ley. Esta fue la primera vez. Después, bueno, tenemos el antecedente importante del Consejo para la Consolidación de la Democracia, con su proyecto que de hecho tenía mucha afinidad con la Ley de Servicios de Comunicación. Uh-huh. Pero después no había habido en la historia argentina una política así, que a la vez que regula desde un paradigma de libertad de expresión, de pluralismo, de diversidad, también se pone adelante de la industria, del mercado, para decir, señores, el sistema de medios va a ir por acá con reglas claras, que contrariamente a lo que muchos quisieron instalar, no son antinegocio, porque la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, a algunos les puede parecer mejor, a algunos les puede parecer peor, pero no es una ley que va en contra del negocio de la comunicación. Permite perfectamente que se desarrolle la radiodifusión comercial, los servicios de comunicación audiovisual comerciales, con la lógica del rating, con la lógica de la publicidad, pero también resguarda el ejercicio de la libertad de expresión a través de estos soportes, con especial énfasis en grupos históricamente postergados, como son los sectores comunitarios, los sectores no comerciales. Esto es lo que la película actual viene a poner en reversa, a ir para atrás. Pero no solo por un cambio de paradigma, que es un poco lo que te decía antes, cuando uno podía esperar que el gobierno macrista regulara la comunicación desde otro paradigma, y como decíamos, para eso se ganan las elecciones. Acá hubo un modelo muy claro de lo que este gobierno venía a hacer en distintos aspectos, y la comunicación era uno de ellos, no cabía esperar otra cosa. Ahora, lo que defrauda aún más es que ni siquiera sean consecuentes con ese paradigma. Que se regule por decreto, que se regule mal, que se llegue tarde, que se regule en favor de un solo actor del mercado. Porque acá está se desequilibra el mercado con el decreto 267 mucho más de lo que puede haber pasado con ninguna política anterior. El decreto 267 beneficia ostensiblemente al grupo Clarín y deja fuera a las telefónicas, que no pueden entrar al mercado de la televisión por cable por lo menos hasta 2018. Y en 2017 hay elecciones, así que no sé, por ahí deciden prorrogarlo. Claro. Las telefónicas afuera, la televisión satelital con una sola licencia sin poder dar otros servicios, y los grupos de cable, y especialmente el grupo con posición dominante en el mercado del cable, Cablevisión Multicanal, con una posición privilegiada. Esto en nombre de la modernidad, la convergencia, las nuevas tecnologías, no hay nada de eso en esta regulación. Es una regulación que atrasa y que regula en favor de un regulado en particular. Luego de varias horas de debate, el 6 de abril de 2016, la Cámara de Diputados convalidó el Decreto de Necesidad y Urgencia número 267. La votación se realizó a mano alzada y contó con los votos favorables de los legisladores del oficialista Frente Cambiemos, del Frente Renovador, que lidera Sergio Massa, y de peronistas del interior. la abstención del bloque justicialista, que agrupa a ex-kirchneristas, y la oposición del Partido Socialista y del Frente para la Victoria. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Sabés, escuchándote hablar y desde ya agradeciéndote la claridad de tu relato, porque muchas veces, y esto no lo dije en la introducción, estos temas también se prestan a lo farragoso, a lo que no tiene cable a tierra con el hacer cotidiano de la propia gente. Pero escuchándote hablar, casi inmediatamente recordaba lecturas de los años 70, de los años 80, donde muchos de esos autores que en ese momento formaban parte de digamos, la biblioteca a la que uno acudía con frecuencia para desasnarse sobre estos temas, solían coincidir en que hablar de comunicación es hablar de una cuestión de política. Y no solamente porque en el libro que compartís con Damián Loretti ya está expresado en el título del mismo, sino también en todos los planteos que los foros llevaron adelante para llegar a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y probablemente hoy mucho más, después del verano de 2016, para aquí muchos más, no solamente... Y acá viene el pedido de reflexión. Está esta necesidad de considerar o reconsiderar o no olvidar que la comunicación es un asunto de política, sino que también la comunicación es un derecho humano que debemos ejercer, defender, proteger. Política, derechos humanos, política, y completamos el triángulo comunicación. Sí, el dilema vuelve a ser el mismo a lo largo de la historia, derecho versus negocio. Eso mismo se discutió en la audiencia ante la Corte Suprema por la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación. ¿Vamos a considerar a la comunicación un derecho o un negocio? Hoy creo que más que nunca todos somos conscientes del efecto que tiene la comunicación pública, el debate que se da en los medios, sobre nuestra democracia, como un requisito para ejercer otros derechos, como dicen algunos autores. Sin un acceso plural al debate público, sin un debate público diverso, sin una cantidad de voces y posiciones para escuchar, ¿cómo se pueden ejercer otros derechos? ¿Cómo no terminamos de alguna manera presos de ese gran hermano, digamos? Si todos tenemos alguna conciencia de eso, me parece que en este dilema derecho versus negocio tenemos claro que tenemos que tomar posición a favor del ejercicio de la comunicación como un derecho. Aspiro que además tengan la misma libertad de expresión que han tenido como nunca en estos 12 años y medio. Argentina sin censuras. Espero una Argentina más libre que nunca. Sabés, nos quedan breves minutos y a veces la síntesis puede dejar explicaciones afuera. No te pido que compactes la respuesta, sino que apelando a esa claridad que recién mencionaba, ensayaras, imaginaras este caso que tenemos en nuestro país, que estamos atravesando en nuestro país a partir de un cambio de gobierno, vía elecciones, la erosión de un cuerpo legal como el de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ¿en cuánto puede o no puede influir lo que se haga aquí, como caso testigo, en otros contextos de nuestro propio continente latinoamericano, que parece que está recibiendo los vientos no deseados de aquellos que siempre están? Sí, es difícil responder. La intuición es clara no tengo dudas de que hay una repercusión enorme de este proceso argentino en torno a la ley de servicios de comunicación para toda la región. Incluso para algunos países de Europa que siguen de cerca el proceso de aprobación e implementación de esta ley. La ley de servicios de comunicación audiovisual ha sido tomada como ejemplo en foros en España, en Italia, porque es un debate contemporáneo y no exclusivo de la región, no tiene que ver como en otras cuestiones con un desfasaje de la región. Sí en algunas cosas, en la consagración de cierto piso básico de derechos en torno al acceso al debate público, pero después la discusión de las reglas antimonopólicas, de las reglas para garantizar un acceso plural a los medios, esa discusión es vital hoy en las agendas de cualquier país de Europa, de América del Norte, está presente desde Canadá hacia el sur, está presente en todas partes, incluso te diría en Asia, se discute hoy en Japón, Suecia, Francia, Alemania están reviendo sus leyes de prensa algunos, la regulación de la actividad periodística a otros y el ejercicio de la comunicación a través de medios audiovisuales, la comunidad europea misma todo el tiempo. De manera que la discusión sobre esto está presente y el caso argentino sin duda tiene un impacto a nivel regional y a nivel global. Me parece también que tenemos una discusión para dar en torno a qué lugar les cabe a los grandes grupos multimedia locales y globales. Nos enfrentamos a un desafío, así como los que defendemos el valor de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual como una plataforma para el ejercicio de derechos frente a los que alguna vez quisieron instalar que esta ley era simplemente una ley que venía a desmontar un actor dominante o que era una ley anti-Clarín. Esta no es una ley anti-nadie, es una ley a favor de las inmensas mayorías que no tenían una posibilidad de expresión. Pero tenemos entonces, digo, un desafío a la hora de decir estas leyes no son contra los grupos multimedia. Por supuesto que va a haber derechos afectados porque para hacer una redistribución de la palabra hay que sacarle a aquellos que la concentraron durante tanto tiempo. Pero el debate de fondo es el debate por el freno a las posiciones dominantes en los mercados de medios. Y esto atraviesa la política y los mercados de medios en todo el mundo. Fíjate el caso de Murdoch, el caso de News of the World, el caso de CNN, el caso de los legisladores norteamericanos que han llegado a decir, que figuran en nuestro libro, nosotros pensábamos que la Fox trabajaba para nosotros. Ahora nos dimos cuenta que nosotros trabajamos para la Fox. Digo, entonces es un problema global. Claramente en eso estamos en una discusión que es actual en el resto del mundo. El licenciado Luis Lozano realizó estudios de posgrado en Derechos Humanos y Comunicación en la Fundación Henry Dunant. Además, trabajó como periodista en medios gráficos y digitales de nuestro país y en la agencia de noticias Telam. Junto a Damián Loretti, Luis Lozano publicó el libro El Derecho a Comunicar, por Siglo XXI Editores. Actualmente, Luis Lozano se desempeña como subdirector de comunicación institucional de la Procuración General de la Nación y como docente e investigador experto en derecho a la información. Mencionaste entonces el libro, mencionando lo que algunos de los aludidos expresan en sus páginas, y como solemos terminar estas conversaciones, donde nuevamente te agradezco el haberte tenido aquí y haber podido compartir este rato contigo. Nos gusta, jugando un poco con el nombre del programa Tramas, plantear una pregunta casi monotemática. ¿Qué estás tramando para ese tiempo que se viene? Tanto personalmente hablando como en los grupos de referencia en los que estás participando. Bueno, yo te agradezco también por la invitación y por este espacio que me hizo sentir tan cómodo, que te permite reflexionar sobre cosas que uno a veces está haciendo y no se detiene a pensar. Así que es un entorno agradable, propicio para reflexionar. Y ahora me haces pensar a futuro, que a veces es más difícil. ¿Qué estamos tramando? No, en principio me parece que En los grupos de referencia, en los grupos académicos, políticos, en los que, por lo menos los que yo formo parte desde hace mucho tiempo, estamos tramando lo mismo de siempre, que es seguir estudiando, seguir capacitándonos, uh-huh. seguir buscando herramientas, porque es un debate que nosotros creemos desde el fondo, desde las tripas, que hay que darlo con argumentos técnicos, porque sabemos que en el fondo tenemos razón, creemos que tenemos razón, estamos convencidos, y para eso hay que seguir estudiando. Entonces, uh-huh. en principio lo que estamos tramando es seguir estudiando, ver qué pasa en otros países, ver para dónde va esta discusión. Ayer salió, la semana pasada salió en el Washington Post, y ayer salió en The Guardian que están surgiendo proveedores de televisión por cable sin cable. En televisores inteligentes, Smart TV, que tienen internet, vos tenés una aplicación en la cual, si la descargas, te aparece la grilla del cable, además de aquello que quieras a demanda, como hoy es Netflix. Es decir, una aplicación que combina el servicio que hoy te da, por ejemplo, cablevisión y multicanal, y Netflix, sin cable, sin físico. ¿Y ahí de qué vamos a discutir? Entonces queda más claro que nunca que no es contra Clarín, contra Cablevisión, contra Multicanal. Es una discusión de fondo por el derecho a comunicar. Cambian los soportes, cambia la tecnología. Si no, validamos y generamos un entorno que garantice el ejercicio de este derecho, vamos a estar corriendo atrás de la tecnología y del capital todo el tiempo. Camino por Madrid en tu compañía. Mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso. Hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas. Equipo de producción. Entrevistador, Oscar Bossetti. Locuciones, Fernanda Villanueva y Pablo García. Productores, Juan Charca Saavedra y Sabrina Saad. Operación técnica, Javier Morillas, Nahuel Bianchi. Diseño artístico, Leonel Córdoba. Producción general, Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. El desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com